se manifiesta en nuestra situación actual como trabajadoras sociales municipales indefinidas en este ayuntamiento. Y queríamos un poco aclarar la situación porque dentro de la moción está todo lo que sería la situación de los servicios sociales de manera caótica, que nosotras sufrimos de manera directa, y queda un poco como oculta dentro de toda esa situación. Queríamos dejar clara y atajar algunas situaciones. Nosotras somos laborales indefinidas que no fijas por sentencia laboral, ganada a primera instancia en Córdoba y luego nos la recurrieron en Sevilla y la ganamos como situación. Esta situación quiero explicar un poco porque obedece a que pueden ser uno de los motivos por los cuales nuestras plazas salen de manera precipitada, es por el tema de la denuncia en su momento por laborales indefinidas que no fijas. Nosotros lo hacemos porque todos los años, a 30 de diciembre, nos veíamos con nuestro contrato encima de la mesa, sujeta a una subvención de la Junta, que unas veces sale ahí, otras no, y del mismo ayuntamiento nos aboga pues a esa reivindicación judicial, en tanto en cuanto se le hacían peticiones por escrito a través de las sesiones sindicales y nunca nos reconocía nuestra condición de indefinida. Ante esto, pues nosotras decidimos denunciar, con nosotras también otros compañeros del ayuntamiento, que son 9 administrativos que venían en nuestra subvención, y 3 educadoras del equipo de tratamiento familiar, que en la misma sentencia nos reconocen la condición. Como nosotras, hay muchísimas más empleadas municipales. Ante esto, el Departamento de Personal se nos incluye en la oferta pública de empleo del 2016 a todas, a nosotras, a la educadora, y nos dice que van a sacar, que van a convocar las plazas en un tiempo, no nos dan ningún tipo de tiempo real ni nada. Nuestra antigüedad en el ayuntamiento va desde los 18 hasta los 11 años en esta situación, de las 13 que estamos en esta situación. En 2017 ellos convocan una plaza de funcionarios interinos en la que la propia convocatoria establecen que si en 2 años no sacan la plaza, la extinguen, la amortizan en este caso. Y esta oferta de estas trabajadoras la incluyen dentro de nuestra oferta de LOPED del 2016. Aclaro esto porque es uno de los motivos por los cuales el Departamento de Personal dice que nuestras plazas tienen que salir de manera inminente, y es porque como sacan las plazas de funcionarias interinas, nos meten a nosotros también dentro de esa misma oferta y sacan las 18 en lugar de sacar solo la de las interinas, que ellos en su propia oferta pone que se amortiza. Situación que luego desmontan de manera inmediata porque las educadoras del equipo de tratamiento familiar, que también ganaron la sentencia con nosotras, sale el borrador de las interinas educadoras que también convocaron en 2017, pero las de ellas no se incluyen dentro de esta convocatoria, con lo cual entendemos que no obedece a esa razón. Otra de las razones que el Departamento de Personal pone de la precipitación de esta convocatoria es para cubrir las listas de espera de los servicios sociales comunitarios, porque necesitamos personal. Yo quiero recordar que estas 23 plazas que salen estamos ya trabajando en el Ayuntamiento de Córdoba. Nosotras ya estamos funcionando como trabajadoras sociales de este ayuntamiento, con lo cual esto no va a suponer en ningún momento la reducción de listas de espera ni hacer más trabajo, porque nuestro trabajo ya se está haciendo, de hecho. Y además quieren y argumentan que generarían una bolsa de trabajo para tirar de esas contrataciones temporales, coyunturales, de las que tanta necesidad tienen. Ninguna bolsa se generó en la oferta del 2017 de la interina por el tipo de convocatoria, ninguna oferta se generó, ni ninguna bolsa se generó en la de educadora, ninguna en la de psicólogos, que fue el último proceso selectivo que se hizo dentro de nuestro departamento, y además, si quieren generar empleo, pueden crear una bolsa de trabajo donde todas las categorías municipales se abran, que llevan sin convocar más de 10 años la bolsa de trabajo, y sobra muchísimos millones de euros dentro del capítulo de personal, con lo cual tampoco puede obedecer a un problema presupuestario. Sin más, en la Ley General de Presupuestos Generales del Estado contempla y avala que nuestras plazas se convoquen por estabilización, por haber estado ininterrumpidamente por más de 3 años de manera estructural antes del 31 del 12 del 2017 trabajando en este ayuntamiento. Pero ellos no nos quieren meter en proceso de estabilización. El proceso de estabilización no significa que no nos vamos a opositar, ni que no vayamos a tener un examen, ni que no vayamos a entrar por convocatoria pública de igualdad, justicia, libertad y todas estas historias que ellos comentan y que dicen que están prevaricando si no la sacan así. Porque esa convocatoria tendría su examen, tendría que estar dentro de los reglamentos del ayuntamiento para examinar. La única situación es que el concurso valdría 70 y el examen va el día 30 y se nos ponderaría y pondrían en valor los 18 años que llevamos trabajando en este ayuntamiento, que ahora mismo se nos equipara a todas las administraciones públicas. Con lo cual no se nos está valorando ni como profesionales ni muchísimo menos. Nuestro temario además es un temario en el que no se toma en cuenta nuestro trabajo diario. Pongamos como ejemplo que dentro de lo que sería el temario no establece ni las ayudas económicas familiares, ni las de emergencia social, ni ningún tema específico del Ayuntamiento de Córdoba. Son todos temas generales, sin estructural, extensos y sin posibilidad de desarrollar, como pretenden al azar, un tema de desarrollo de todo el temario sin eliminar ninguna parte jurídica, como se han hecho en otras convocatorias municipales. Durante este proceso, que esto no obedece a un cabreo de 13 trabajadoras porque le sacan sus plazas, ni muchísimo menos, sino que este proceso lleva ya mucho tiempo en el ayuntamiento intentando aclarar con el departamento de personal todas estas cuestiones, no solamente a través de nuestra vía, sino a través de la vía de los sindicatos, que los que nos legitiman como trabajadores a la hora de hablar con el departamento de personal, del cual tenemos el apoyo de todos los sindicatos del ayuntamiento, a través de la oposición, porque se ha hablado con todos los grupos políticos de este tema para que se pudiera presentar esa moción y esa enmienda. Se ha intentado de manera reiterada pedir una cita con la alcaldesa, que nunca nos ha respondido, por todas las vías posibles, por un escrito que se presentó en registro de entrada explicándole la situación, por correo electrónico de manera reiterada a través de su gabinete. Nosotros estamos sin obtener respuesta. Con el teniente alcalde de personal también se ha intentado y no quiere reunirse con nosotras, y el director general de recursos humanos tampoco se quiere reunir con nosotras, dice que tampoco tiene nada que hablar de este tema con nosotras. Entonces, se ha intentado ya por varias vías, como veis que el diálogo es una de nuestras armas y no precisamente esta. Bueno, entendemos que esta petición de informe técnico jurídico, que es una de las cosas que sí que nos gustaría aclarar, que acepta y que el equipo de gobierno firma en la moción que hace el PP en el pleno del día 22, es una cortina de humo, en tanto en cuanto van a ganar tiempo para que esta oferta se publique en el BOE, porque fue mandada de manera que no lo sabía ni sindicato, ni el tablón de anuncio, ni se ha puesto en la sede electrónica, que esta oferta se había mandado directamente al BOE el día 26 de diciembre y que están esperando su publicación. De ahí que el equipo de gobierno diga que está prevaricando si a nosotras nos pasa estabilización. No, señores, no está prevaricando, lo que está haciendo es discriminándonos, porque está negociando unos periodos de estabilización de los que nuestros compañeros se van a poder beneficiar en las mismas circunstancias que nosotros, mientras que nosotras nos obligan a hacer una oferta abierta, pública, sin poner en valor nuestro trabajo dentro del ayuntamiento. Sin más, y dejando claro esta discriminación, que no sabemos por qué y a qué obedece, entendemos también que esta discriminación puede ser que este colectivo en particular sea porque es un servicio feminizado, puesto que las convocatorias municipales de bomberos y las de cooperación, que no lo son, se han paralizado sin ningún tipo de problema, y las nuestras, sin embargo, no se están paralizando poniendo todos los problemas del mundo. Yo, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa más. No, es que yo me entero un poquito por clarificar. ¿Vosotros lo que queréis que salgan vuestras plazas por estabilización? Sí. No en concurso, no en oposición general. No en posición libre, en la que no se pondera nuestro trabajo en el ayuntamiento. La única diferencia sería que nuestro trabajo en el ayuntamiento se ponderaría con 0,1, 0,3, 0,2 por año trabajado más que la de las otras administraciones. A nosotros ahora mismo en la oferta actual nos equiparan hasta las fundaciones de la Junta de Andalucía en el trabajo. Fundaciones que la propia Junta no equipara en sus convocatorias. Hace diferencia entre sus trabajadores de la Junta y los de fundación. Pues a nosotros nos equipara a cualquier tipo de administración. Es la única administración que realmente hace esto con sus trabajadores. Nosotros estuvimos en el pleno, entonces era todo el tiempo dando las gracias por la labor, por la dedicación, porque entienden que trabajamos en unas circunstancias complicadas, pero a la hora de la verdad, nosotras vemos las oposiciones del resto de ayuntamientos, de la propia Junta de Andalucía, y ninguna es como esta. Yo concretamente, ellas son del programa de dependencia, yo de equipo de tratamiento familiar, y nosotras somos en cada equipo psicólogas, trabajadoras sociales y educadoras. Las psicólogas son funcionarias porque pasaron por un proceso de estabilización. Y cuando nos toca a las trabajadoras sociales, deciden que no. Entonces... ¿Qué argumenta? No lo sabemos. El argumento... Nada, no hay argumento. Es una situación injusta, porque también lo están pasando mal. Las compañeras que hemos hablado, que llevan año y medio de antigüedad, que son interinas, ellas le han convocado también su plaza, todas juntas. Entonces, a la hora de intentar ser un poco justos con todos, por ejemplo, han puesto una antigüedad de 8 años en la administración. A ellas no les cubre porque llevan ni 2 trabajando, a nosotras no nos pondera porque llevamos entre 18 y 11, entonces todo caótico. Y vamos, y no sabemos realmente lo que me dice. Y hay una discriminación real. Estamos sometidas a una presión de discriminación, aparte de la presión laboral a la que estamos todos los días con una lista de espera de 6 meses, atendiendo directamente a la gente, diciéndote que tú no le estás dando ayuda. Pero soy conflictiva, soy cara. Nosotros, sí, la verdad, bueno, es que da la impresión a veces. Es que parece, la gente, ¿no?, que no entiende. Eso parece. Cuando tú lo cuentas, dices, ¿pero os quieren echar por algo? No sabemos exactamente a qué obedece, porque mira, nosotras desde los 18, hay gente que lleva 18 años trabajando aquí, ninguna tenemos ningún expediente abierto por disciplina, ni muchísimo menos. Si obedece al tema de la que hemos denunciado al ayuntamiento, este ayuntamiento lo ha denunciado un montón de gente. Es más, los procesos que han hecho último de administrativo, me parece que tienen 7 contenciosos, de cómo lo han hecho. O sea, no es algo nuevo. Nosotros vamos al juzgado porque después de hablar con el Departamento de Recursos Humanos de manera reiterada para que nos reconociera, después de 10 años como indefinida, como laboral indefinida, que era nuestro derecho, nos dicen que no, que si no nos lo reconoce un juzgado, ellos no lo van a reconocer. Ganamos la sentencia en Córdoba y nos la recurren al TSGA y nos tienen 2 años y pico paralizada ahí, a esa situación, y firmando el contrato a 30 de diciembre a las 9:30 p.m. Nosotras no hemos visto aquí en esa situación. Vosotros, sois periodistas, no habéis visto en los sofás cuando estaba Nieto, cuando estaba Caña, en los sofás diciendo que la subvención había salido en el Consejo y que por qué no se firmaba. Y además nos han modificado sustancialmente el contrato durante 10 años. Nuestra jornada se equiparaba al dinero que daba la Junta. El ayuntamiento no ha puesto un duro con nosotras hasta que hemos sido indefinidas. Cara, yo creo que cara no le hemos salido. ¿Y qué sospecháis que hay entonces? Nosotros pensamos que es un concepto de discriminación, porque es un servicio feminizado. No entendemos a qué puede obedecer, porque hay compañeras en nuestra misma situación, como la educadora, y sus plazas no salen. Los administrativos que entraron en nuestra subvención, que es nuestra sentencia los arrastró, y que han ganado un despido nulo porque fueron echados cuando la subvención no vino, y están ahora mismo trabajando por ese despido nulo a 3 horas y 17 minutos, 37 minutos, ¿vale? No salen sus plazas y están en la misma nuestra. Si hay un motivo, que es el que hemos barajado algunas veces, que es un motivo puramente electoralista, porque a lo mejor se pensaban que no íbamos a explicar las cosas, que queda muy bonito decir 21 plazas para los servicios sociales de Córdoba. Entonces nosotras, sobre todo, queremos dejar encima de la mesa que no son 21 plazas para los servicios sociales de Córdoba, que son todas ocupadas, que 8 son de personas interinas que llevan un año y algo, y otras 9, son 9, no, 10, no, 13, 9, 13, 13 son nuestras, son que de son personal las que ocupamos. Laboral indefinido, que tenemos derecho a un proceso de estabilización por ley general de presupuestos del Estado, que concretamente se ha hecho anteriormente en este ayuntamiento, como mis compañeras psicólogas, verdad, que hace muchos años, pero la ley lo avala, y que no lo hacen con la discriminación que eso supone para todas. Además, por ejemplo, nosotras, que somos 2 programas diferentes, ellas son dependencia y equipo de tratamiento familiar. El equipo de tratamiento familiar es un trabajo muy especializado con menores y familias, que hay un convenio entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Ese convenio, que se firmó, por el que reciben las transferencias económicas para pagarnos, hay un punto en el que se especifica que por la especialización del trabajo se tiene que intentar mantener a sus trabajadores de manera estable, que lo pone en un punto en concreto que ha firmado este ayuntamiento. Entonces, por eso también las psicólogas tuvieron un examen, porque se ajustaba, pues te preguntaban de menores, hacía un supuesto en relación, porque son 12 años de especialización en ese área en concreta. Y eso, vamos, no lo están valorando tampoco en absoluto. Cuando habláis de esto... estabilización, sí, de otros compañeros que se está haciendo, que los han hecho fijos ya, ¿o no? Claro, que pasan a funcionarios por su proceso de estabilización con su examen, que es lo que nosotras pretendemos. Nosotras no pretendemos entrar por una puerta de atrás, como se está hablando. Nosotras pretendemos concurrir a una oferta de estabilización como el resto de compañeros municipales que están en nuestra situación jurídica, como cooperación que está parada, como se entraron la psicóloga en su momento, y que además se tienen que negociar con los sindicatos las condiciones de esos procesos de estabilización, sí, es que se van a sentar de aquí a 6 meses o a 1 año. No estamos hablando de que esto no lo dejen ahí indefinido hasta la muerte, no. Eso no es lo que nosotras estamos pidiendo. Lo más irritante es eso, que a nosotras es como que nos han dicho, no, tú te aguantas y sales que hay con estas condiciones. Aunque y los demás se van a beneficiar porque vamos a hacer un plan de estabilización, pero tú no te vas a beneficiar. Con lo cual el ¿por daño... qué? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira, te mando el papelito, te lo explico, te pongo las leyes, hay una moción en el pleno. Y es que estamos ya tan defraudadas de tanto mareo y de tanto engaño que lo del informe jurídico... Nos parece una cortina de humo. Nos parece eso, nos parece que están jugando a decir, ¡ay, tarde, ya! Tened en cuenta que a nosotros en el mismo pleno, igual que nosotros, la oposición, se entera que el 26 de diciembre esta oferta se había mandado al BOE. Esto no lo sabía nadie. Estaba publicada en el tablón de anuncios... ¿Vale? Pero no se sabía que se habían comunicado al BOE. Y sin embargo, nos dicen que se ha comunicado al BOE el mismo día 22 de enero en el pleno. El día 26 de diciembre, con todos en vacaciones. Si saliera en el BOE, ¿qué pasa? Ellos dicen que si sale en el BOE la situación es irreversible, en tanto en cuanto ya estarían prevaricando. Y yo entiendo que no, en tanto en cuanto el BOE se puede es una mera manifestación de intenciones. Si ellos quieren sacar 13 plazas de trabajadoras sociales, pueden perfectamente sacarlas con las interinidades. Si en ese momento... Están en situación de sacarla, más todas las bajas y migraciones que ha habido de este departamento. Ellos quieren sacar 23, pueden sacar hasta 50 si quieren. Se han jubilado un montón de compañeros que no se han sustituido. Hay un montón de compañeros que han pasado de esta área a otras áreas que no están sustituidos. Todo eso son códigos libres que pueden sacar perfectamente en esa convocatoria sin perjudicar a nadie. Y dan tanto cobertura a la gente de fuera como cobertura a la gente de dentro con ese periodo de estabilización, de manera justa para ellos y de manera justa para nosotros. Y por supuesto seguimos reivindicando que para los puestos coyunturales, para los tendrían que ser por oposiciones, para los puestos estructurales, para las coyunturas como la de actual, de lista de espera de los servicios sociales, lo que está funcionando en todos los ayuntamientos son bolsas de trabajo, en todos. Y que además los procesos de estabilización tenéis un montón de ejemplos. Tanto en el Ayuntamiento de Cádiz, el Ayuntamiento de Granada está paralizado ahora mismo con su convocatoria igual que la nuestra, paradas para estudiar la inestabilización. En Torrejón de Ardoz se ha salido esa misma convocatoria para el tema de estabilización de sus empleados y sus trabajadores sociales para darle valor a los trabajadores que estamos. En tanto lo que decía antes Marina, de que ellos son un programa y nosotros somos otro, nos meten a todos en la misma historia por el tema de sentencia, que quería un compañero hacer una pregunta. En la Ley de Servicios Sociales, el artículo 27 que establece los comunitarios, establece a los profesionales de referencia y además insta esta propia ley a que seamos personal laboral indefinido y además funcionario en tanto en cuanto... podamos permanecer de manera estable dentro de la plantilla para que la atención sea la misma, como los médicos de cabecera, sea la misma persona la que la haga. Eso también lo están incumpliendo. Y además, yo sí que me gustaría ver que si alguno ve nuestras bases y que están públicas, y nuestra convocatoria, y nuestro temario, que además no se ajusta a nuestras funciones, yo sospecho incluso que pueden quedar hasta desiertas plazas. Con lo cual, lejos de crear empleo, muy lejos de crear empleo, podría incluso hasta perjudicarse en que no se cubran esas plazas enteras, las 18. El proceso de trabajadores sociales más duro que ha habido en este ayuntamiento, comparás convocatoria. Bueno, y yo creo que en Andalucía entera, bueno, es que no también. Hay otra cosa. Comparás convocatoria, comparás convocatoria de Torrejón, comparás convocatoria que han salido libres en Montilla, que sale una plaza en la que se pone 4 años de experiencia, un examen de desarrollo de 12 temas de jurídicos, más luego 2 supuestos prácticos del resto de temas específicos, y que nosotras las reivindicaciones que hemos hecho a esas bases no se nos ha aceptado ni una. Reivindicaciones que no son que no nos beneficien a nosotros, sino todo el que concurra. y además están dentro del reglamento. Nosotras pedimos que se hiciera el tipo test de la parte jurídica, como se ha hecho siempre, ¿no? A nosotros nos van a entrar los 63 temas, luego el desarrollo de la parte específica, y en el desarrollo que el reglamento establece que tiene que ser por sorteo, pero no establece cuántas bolas se tienen que sacar, nosotras pedimos que sean 4 bolas las que salieran para que todo el que concurre elija 2 temas a desarrollar, porque nos obligan a desarrollar 2 temas. Son 63 temas. Entonces, pedimos 4 para que esos 4 podamos elegir 2, que nos da un poco más de posibilidades, pero no a nosotras, sino a todo el que concurra. Y luego el supuesto práctico. Pues eso, prácticamente, ateniéndose al reglamento interno del ayuntamiento para las ofertas, para las convocatorias de examen, nos tratan como que esto es una locura. Y de hecho nos incluían los fallos en el tipo T, que es lo único que han retirado de la oferta, pero por discriminación con el puesto de analista. Pero si no obligan a contestar el 60%, el 70% del examen para poder pasar el primer filtro, para pasar al desarrollo. Hay que sacar un 7. De todas maneras, el temario de verdad es que incurre en cosas tan absurdas como que esto es para una plaza de trabajador social del Ayuntamiento de Córdoba. Hay un tema que el trabajador social en las instituciones, la calidad de vida en las instituciones, y le decimos, vamos a ver, es que no hay instituciones en el Ayuntamiento de Córdoba, es todo trabajo en el entorno. Y se dejan fuera las herramientas que utilizamos todos los días, que son las ayudas económicas municipales, y no hay ningún tema al respecto. Para que veáis que ha sido como, yo qué sé, como cojo un pupurrí de temas, de hecho, mezclo. No entran ni siquiera cosas que han creado ellos, me refiero al grupo de gobierno actual, que es el manual de SIBO, que a nosotras nos aplican, que es interno, y eso tampoco entra dentro de nuestra convocatoria. No sabemos ni... No sabemos a qué obedece todo este tipo. Bueno, creemos que es un tema, evidentemente es una discriminación laboral, y así se evidencia con todo. Por eso era la insistencia en la rueda de prensa, para dejar claro todo esto y a resolveros las dudas que tenéis. De todas maneras, agradeceros el nivel mediático que le habéis dado al tema a través de la moción, porque en todos los medios de comunicación ha salido el tema de las 13 plazas referenciadas, y la verdad que lo agradecemos mucho. Yo apunto a la cosita de declaración. Los planes de esterilización son concurso posición libre, y simplemente se trata de poner en valor el tiempo que están aquí trabajando. Y bueno, si pensamos, ¿por qué lo hacen así? ¿A quién beneficia? Pues yo creo que beneficia a opositores de la Junta de Andalucía, ¿no? Y se hace porque, pues, por eso, por captar trabajadores de otra administración ahí, beneficiar a los que están aquí, ¿no? Eso es algo que yo pienso. Es decir, entonces a ese concurso podrían presentarse también los de la Junta de Andalucía, pero no tendrían, digamos, el 70% de concurso. No, lo tienen todo. Lo que pasa es que ellas son perjudicadas. Un plan de estabilización, por ejemplo, ¿qué contemplaría? Por lo que han dicho ellas, 0,1 punto por cada año de servicio, o 0,3 puntos por cada año de servicio en el Ayuntamiento de Córdoba. Eso es un plan de estabilización. ¿Por qué se hace la administración esa distinción, tanto en el Estatuto Básico de Empleo Público como en los acuerdos que hay a nivel general de la Mesa de Función Pública ahora mismo? Porque tiene un montón de precariedad laboral, de inestabilidad laboral en la administración, y quiere consolidar a la gente, darle posibilidad a la gente que está en esas interinidades, darle posibilidad, o indefinidos no fijos, darle posibilidad de que acceda a la plaza que ocupa. ¿Qué es lo que ocurre? Porque este ayuntamiento hace oído sordo a eso, y lo que hace es crear unas bases que realmente perjudican gravemente a los trabajadores municipales, y el detrimento de eso puede beneficiar a otros trabajadores como los trabajadores de la Junta. Yo apuntaría también que cuando es una estabilización, la diferencia es que aquí hay tres exámenes muy difíciles de aprobar por el tema temario, porque han subido muchísimo, hay que pasar con un notable y demás. Entonces dificulta muchísimo que tú llegues al concurso. Claro, porque a lo mejor la gente dice, bueno, pero tú tienes los puntos del concurso, y dices, pero vamos, si es que lo que no es que me pongan una montaña, si es que me ponen una pared, entonces es muy difícil. Estabilizaciones que para todas las personas que se presenten, pues a lo mejor el primero se aprueba con un 5, que todos tenemos que estudiar mucho y que tienes que sacar 5. Nosotros, los de la Junta, los de la Fundación, y todo. Que el segundo examen, pues a lo mejor son más benévolos, que si tiene lo que estábamos diciendo, que hay que desarrollar 2 temas, pues te pongo 3 para que tú desarrolles. Pero vamos a ver, que hay que estudiar mucho siempre, que una concurrencia libre. Pero es una cosa más lógica para que todo el mundo pueda llegar al concurso. Y en ese concurso simplemente se da un poquito más de puntuación a la gente que está desarrollando el puesto al que opta. Pero todo el mundo va con sus puntos y luego no es tanta la diferencia. Pero que ellos pueden también llegar a los máximos, que no es que nosotros pidamos que ellos lleguen, que nosotros lleguemos a los máximos y el resto. Que no. Nosotras no estamos discriminando a nadie. Que se trata de que todo el mundo pueda llegar a un concurso. María José Urbano Panadero. Sí. Marina Navarro Reus. Yo soy trabajadora social de comunitarios del Ayuntamiento de Córdoba. Y yo de equipo de tratamiento familiar del Ayuntamiento Navarro Reus. Marina Navarro. Ella es Luisa, que también es compañera, y Sole, que también es compañera. Luisa, ¿qué más? Luisa Urumbesa. Y Sole Redondo, que es la que tienes detrás. Déjame tu director de eso. No, la de.